Él está entre nosotros. Esto implica, como Dios nos dijo, que este año iba a haber cielos abiertos, también cielos abiertos. Cielos abiertos sobre tu vida, cielos abiertos sobre tu matrimonio, tu familia, tu salud, la salud de los tuyos. Cielos abiertos implica que todo el favor, el poder de este Dios todopoderoso que reina, va a ser volcado a tu favor, va a ser volcado a favor de todos aquellos que lo necesiten y que busquen a este Dios, que busquen vincularse con Él. Porque está claro, ¿no es cierto? Dios no dice, no, aunque vos no lo quieras, tomá, yo voy a hacer esto igual. No, Él es muy respetuoso. Entonces, si alguno no lo desea, si alguno le quiere dar la espalda a Dios, pues uno se pregunta después cómo podrá vivir su vida sin Dios, sin tener en cuenta a Dios. Pero Dios estará siempre dispuesto en los cielos, con los cielos abiertos, para que si esa persona, yo, un día me doy cuenta de mi error y digo, uy, ahora quiero volver, y ahora sí me doy cuenta que necesito a Dios y vuelvo, Dios va a estar con los brazos abiertos como siempre. Y me va a recibir y me va a abrazar y nunca me va a reprochar. Vos te fuiste la otra vez, ahora aguantátelas. Nunca es así de parte de Dios. Siempre está con sus brazos abiertos, dispuestos a recibir a todos aquellos que quieran establecer este vínculo con Él. Y ese será el instante a partir del cual sobre esa vida habrá cielos abiertos. Están siempre abiertos, pero la gente no lo experimenta. Los cielos están abiertos, el amor, el favor, la misericordia de Dios, la gracia, están disponibles, accesibles a través de Jesucristo. Pero la gente o no se da cuenta o no lo desea. Esa es la única diferencia. Por eso parece vivir en oscuridad, en tinieblas, en dolor, en aflicción, en cadenas. Hay un pasaje en la Biblia que escribió el apóstol Pablo. Es una carta que escribió a los colosenses. Eso es un nombre raro, pero bueno, Colosas era una ciudad. Entonces, los que vivían en la ciudad de Colosas se les llamaba como colosenses. Esta mañana decíamos lo mismo y saben, me respondieron de igual manera. Qué bueno eso. Es así como acá vivimos en Florencio Varela, en Varela, y los que viven acá se les llama varelenses. Muy bien, igual, son genios. La verdad que tenemos una comunidad de genios. Qué divino. Bueno, así es. Colosas era una ciudad. Y en esa ciudad, obviamente, los habitantes se les llamaba colosenses. Pero Pablo está escribiendo a una iglesia, la iglesia que él había fundado y levantado en uno de sus viajes misioneros. Y como era frecuente también, luego que él continuaba sus viajes misioneros por distintos lugares levantando iglesias, también se acordaba y enviaba algunas cartas a las iglesias que él ya había levantado y fundado. Así que este es uno de esos casos. Le envía esta carta a los colosenses. Normalmente era para animarlos, para alentarlos, para compartir alguna enseñanza, para advertirles de riesgos, de peligro, para darles algunas sugerencias, consejos, orientaciones, para ministrar, para agradecerles. Algunas iglesias lo ayudaron, aún económicamente, se preocupaban por él. Así que había todo este intercambio, ¿verdad? Así que básicamente es así. Pero en este capítulo 3 del libro de Colosenses, en los primeros 3 versículos, dice de esta manera: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Pablo comienza este capítulo y esta sección con esta afirmación que se le llama una afirmación retórica. Es decir, Pablo no está teniendo dudas como comienza, si pues habéis resucitado con Cristo. En realidad es retórica porque lo que está queriendo decir es, porque efectivamente ustedes resucitaron en Cristo, deben tener esta actitud. Porque efectivamente ustedes establecieron ya este vínculo con Dios, hay que buscar las cosas de arriba, hay que buscar las cosas del cielo, hay que buscar las cosas de Dios para vivirlas en nuestra vida aquí en la tierra. Así que este es el consejo y la pregunta, no la pregunta sino la inquietud que Pablo está compartiendo con ellos. Así que porque efectivamente ya conocen a Jesucristo como Salvador personal, busquen las cosas de arriba. Quiere decir esto, las cosas del cielo, las cosas celestiales, las cosas trascendentes, las cosas que están por encima de lo terrenal. y afirma las cosas de arriba, es donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Muchas gracias. Cristo sentado a la diestra de Dios. En estos últimos domingos venimos compartiendo esa visión que tuvo el apóstol Juan. En el capítulo 4 de Apocalipsis, como recuerdan, él recibió una voz del cielo que le dijo, sube, vení, dijo. Eso es el llamado y la invitación que Dios nos hace a todos. Vengan a mi encuentro, tengo brazos abiertos para recibirlos. Juan recibió esa misma invitación y fue llevado, dice, al cielo y allí tuvo esta visión. Vio un trono y a uno solo, sentado en el trono. Era Dios Padre. ¿Qué estaba haciendo? Reinando, gobernando, ejerciendo dominio y autoridad sobre toda la creación, la tierra, el universo, etc. Todo lo que pasa, todo lo tiene bajo control. Dios, nada está fuera de control. Este mundo gira, pero no gira, loco, sin sentido, sin rumbo, sin dirección. La historia parece que va y que viene. Sobre todo eso está Dios, que tiene todo bajo control. Y todo lo que acontece, aunque a los seres humanos nos parece otra cosa y tenemos otra visión, todo va a conducir al cumplimiento de las promesas y de la palabra de Dios. Y quizás no lo comprendemos porque tenemos solo la mirada puesta en las cosas terrenales y nunca pensamos en las cosas espirituales y en las cosas de Dios. Juan vio a Dios sentado en el trono y reinando, gobernando. Pero dice que también vio uno sentado a la diestra del Padre. ¿Quién era? El Hijo, Jesucristo. Vio, Pablo también lo afirma de esta manera acá. Dice que allá está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Qué está haciendo? Reinando, porque Jesús es Dios, Dios Hijo. Está reinando junto al Padre, está gobernando junto al Padre. Y que también había visto siete espíritus allí, delante de ese trono. ¿Y qué es eso? Es la figura y la representación del Espíritu Santo, de Dios. Las tres personas de la Trinidad, un Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y allí está Dios reinando y gobernando. El Todopoderoso es el único que está sentado en el trono y que está allí en el cielo significa que está por encima de todo y de todos y que tiene dominio y autoridad sobre toda potestad. Todo poder terrenal, por encima de eso está Dios. Por más poderoso que sea una nación, un país, un gobierno aquí en la tierra, para Dios es nada. Dios reina y gobierna. Y así será por siempre y para siempre. Así que tuvo esta visión. Lo que nos está llamando aquí Pablo la atención a que nosotros también tengamos esta actitud, poner nuestra mirada en las cosas de arriba. ¿Por qué? Y porque vamos a tener la misma visión, vamos a poder reconocer ese trono, vamos a poder darnos cuenta que Dios está allí y es el único. Es el único. Aunque otros se nos presenten o se les presenten a la gente como personajes reales o espirituales, de mucho poder y que pueden hacer muchos milagros y cosas, no hay tal cosa. El único que reina por los siglos de los siglos es Dios. Es Dios Todopoderoso. El único, todo lo demás están sujetos a ese señorío y a ese gobierno. Claro, algunos lo aceptan, otros los rechazan, pero eso no pone en duda de que Dios es el que reina por los siglos de los siglos. Así que usted puede poner su confianza en Él. Absolutamente puede abrir su corazón, nunca va a ser defraudado, nunca va a quedar abandonado, nunca va a quedar solo, nunca va a quedar sin respuesta. Va a poder conocer verdaderamente a Dios Padre como Padre, va a poder experimentar el amor verdaderamente como quizás nunca lo experimentó a nivel humano, ni siquiera eso lo va a poder experimentar. Va a poder notar que hay alguien a quien usted sí le interesa, a pesar de que haya tenido muchas experiencias humanas que le defraudaron, de personas que le defraudaron, no solo eso, sino que le lastimaron o le hirieron. Poned la mira en las cosas de arriba. Dice otra versión, concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Así que la inquietud y la pregunta en esta tarde es, ¿a dónde estás mirando? ¿Qué cosas está mirando usted? ¿Dónde está poniendo su atención? ¿Dónde está poniendo su mirada? ¿Hacia qué o hacia quiénes? Porque esto puede marcar la diferencia en su vida. Esta puede ser una diferencia trascendente. Esto puede hacer la diferencia de que usted comience a recibir transformación y cambio verdadero. Esto puede dar cuenta de que efectivamente hay un camino sobre el cual yo puedo salir y emerger de toda la situación en la cual estoy. Efectivamente es así. Por eso es tan importante que podamos estar atentos a lo que Dios nos está queriendo decir en esta tarde. Mire, mucha gente pone su mirada en cosas o en personas. Le quiero dar 3, 4, 5 alternativas u opciones que son muy frecuentes encontrar. En primer lugar, la gente pone su mirada atrás y entonces mira el pasado. Es como si tuviera un espejo retrovisor permanentemente delante de sus ojos. Y sabe, Dios no se equivocó. Él puso los ojos en esta posición y en este lugar de nuestro cuerpo físico, precisamente para que podamos mirar hacia adelante, para que podamos, miren, no podemos mirar hacia atrás a menos que giremos y miremos allí para atrás. Mientras tanto, estamos hechos, tu vida está hecha para mirar hacia adelante, para avanzar, para proyectarte, para no quedar atado al pasado, ni llevar una carga sobre tu vida y tu corazón que el pasado te dejó y todavía la estás arrastrando. Para estar aplastado por el pasado. Dios quiere que vos sueltes el pasado, que no estés allí frenado y paralizado por el pasado. Por eso quiere que mires, en todo caso primero hacia arriba, pero luego hacia adelante. Pero mucha gente a nuestro alrededor, quizás usted conoce algunos de ellos, están mirando solo al pasado. Y entonces ponen el espejo retrovisor delante y lo único que ven siempre, permanentemente, es el pasado. Y entonces el pasado para ellos es hoy. Es hoy. Y si el pasado es hoy, entonces no hay mañana. No hay mañana. El pasado implica oportunidades perdidas. ¿Qué mira uno hacia atrás? Y eso. Uy, si yo hubiese hecho, uy, ¿por qué no habré tomado esta decisión? Así que están las malas decisiones, las oportunidades perdidas, están los fracasos, están las frustraciones, están los dolores sufridos, están las pérdidas que hemos tenido, a veces de algunos seres queridos y otras cosas, otro tipo de pérdidas. Vemos nuestras derrotas. Así que eso que es nuestro pasado es también nuestro presente, por lo tanto vivimos de esa manera. Acongojados, doloridos, sin rumbo, sin dirección, que los días vayan pasando y esa es la manera en que vive mucha gente a nuestro alrededor. Tienen su mirada en el pasado solamente. Y el pasado a veces es muy pesado y es muy difícil de sobrellevar y de resolver y de soltar. Por eso es que necesitamos a alguien que tiene tanto poder como nuestro Dios. Porque Él sí nos ayuda a cortar ese vínculo con el pasado, a soltarlo, a desprendernos de ese pasado, a quitar ese espejo retrovisor de delante de nuestra vista para poder avanzar, para poder ir por más, por aquello que Dios tiene preparado para cada uno. Esto te lo está impidiendo. Pero la gente entonces mira en este plano, en el plano terrenal solamente, y lo primero que ve es su pasado. Pero otros todavía ponen su mirada al costado, ponen su vista al costado y lo que ven a los costados son otras personas. Ahora, ¿a quién se ve cuando uno mira al costado? Y bueno, en general ve a un montón de gente, algunos que no los quisiera ni ver porque me lastiman, me lastimaron, no me tratan bien, me humillan, se burlan de mí, se aprovechan de mí. Me hieren con sus palabras, con sus acciones. Y otros miran y ¿qué encuentran? Y que los demás son mejores que yo, que los demás tuvieron más oportunidades que yo, por eso tienen más que yo, han conseguido más que yo, a ellos les va bien, a mí no, los demás no tienen problemas, parece que los tengo solo todos yo, los demás lograron cosas y yo nunca logré nada, los demás son felices, están felices, los puedo ver y yo no. Y eso es lo que normalmente ve la gente cuando mira alrededor. Y si todos los demás no pasa nada, y a mí sí me pasa todo. Pero lo que hay que hacer en todo caso, si uno quiere mirar a los costados, porque uno no puede andar con anteojeras y nada más, ni mira solo para arriba y nada más. Bueno, hay que mirar, pero no hay que compararse con los demás. No hay que compararse. Usted es único, es única, es irrepetible. No hay nadie con quien compararse. No busque compararse. Ni busque comparar su propia situación con la situación de los demás. Y seguro vas a encontrar y te va a generar un sentimiento muy negativo a esas personas que te han hecho daño o que quisieron o quieren aprovecharse de vos. O vas a estar mirando a las personas pensando, ¿qué dirán? ¿Qué dirán estas personas si yo hago esto o no hago aquello? ¿Si digo esto o hago lo otro? Entonces tu vida termina girando de acuerdo al deseo de los demás, de acuerdo al gusto de los demás, y vas a pretender o querer quedar bien con todo el mundo y no vas a conformar a nadie nunca. Y vas a gastar tu vida solo para intentar eso en lugar de vivir tu propia vida y ser vos mismo o vos misma. Y siempre estamos pendientes, ¿qué dirá aquel? ¿Qué dirá el otro? Así que mucha gente mira a su costado también. No solo al pasado, también mira al costado. Y tiene esta sensación. En tercer lugar, mucha gente mira alrededor. No solo al costado, mira alrededor. ¿Y esto qué significa? Que está poniendo su mirada y casi toda su atención está puesta en las circunstancias. En las circunstancias, en las situaciones que está viviendo, en esas experiencias de vida que son efectivamente a veces, o muchas veces, esas experiencias de vida que son duras, que son difíciles, que son dolorosas. Allí están las circunstancias, tormentas, vientos, situaciones violentas, todo lo cual nos puede generar o nos genera angustia, nos genera temor, nos paraliza, no nos deja dormir, no pude dormir, no puedo dormir, la cabeza me sigue dando vueltas y nunca escucho algo así. Bueno, así es la gente que está mirando sus circunstancias. ¿Qué estamos queriendo decir? Que no hay que mirarlas. Sí hay que mirarlas y hay que prestarles atención. Pero cuando solo hacemos eso, vamos a encontrar que las circunstancias en general son tremendas, son como gigantes, son tan enormes que nos sentimos impotentes y uno dice, no puedo hacer nada, ya no puedo hacer nada, por más que la intente o la quiera pelear, no lo voy a lograr, ya estoy vencido, ya estoy derrotado, ya es demasiado grande, no puedo. Por eso es que es tan necesario poner la mirada en las cosas de arriba y buscar a quien está en el trono, que tiene el poder para tomar tu vida y resguardarla y protegerte y ser un refugio y ser fortaleza y ayudarte a calmar esa tempestad, ayudarte a atravesar esa tempestad, a volver a llenar tu vida de paz. Sí, tengo esta dificultad. Sí, se nos presentó este imprevisto en nuestra hija. Y claro, ¿quién no se va a sentir preocupado? Por supuesto que no estamos negando eso. Pero qué bueno cuando hay un Dios con quien tenemos este vínculo y lo buscamos a Él. Y no caemos en el temor paralizante, en la derrota, en el pesimismo, en la desesperación. Cuando lo buscamos a este Dios, Él pone su paz en nuestro corazón. Y podemos afrontar la circunstancia y la situación con confianza, porque ese Dios es fiel. Nunca nos abandona, nunca nos deja desechado, nunca dice, bueno, no sé, esta vez te voy a fallar. ¡Nunca! Entonces podemos poner nuestra confianza en Él y tenemos respuesta de Dios. Está allí, no hace falta que te sientas solo, que no hay nadie que te ayude, que te preste atención, que no se interesa, cada uno está en lo suyo. Sí, hay alguien y ese es Dios y está cercano a vos. Y luego pasa esto, sabes que está a tu lado y te sentís confiado y fortalecido y solo estás en la expectativa de volver a encontrarte con tu hijita, si ese es el caso, para darle un abrazo, para verla de nuevo sonreír y luego correr y volver a su normalidad. Eso es, no es religión. Así que muchos también ponen su mirada aquí en las cosas de alrededor, en esas circunstancias. En determinada oportunidad, Jesús iba enseñando, como usted sabe, en su ministerio. Y en uno de esos días, Él estaba junto a sus discípulos y terminaba la jornada. Así que dijo, bueno, miren, adelántense ustedes, suban a la barca esta, vayan al otro lado del lago, a la otra orilla, y yo mientras voy a despedir a la multitud, a la gente, y después yo me voy a encontrar con ustedes allá. Así descansamos un tiempo, disfrutamos todo lo que vivimos y aconteció. Bueno, y así hicieron los discípulos. Y Jesús hizo lo que dijo que iba a hacer. Mientras estaban yendo en la barca, se oscureció, se hizo de noche, se levantó una enorme tormenta, enorme. vientos fortísimos, olas tremendas. Los barquitos de antes no eran el Titanic, que aún así también se hundió, ¿vio? Pero eran una cascarita de nuez. Y allí estaban los discípulos, dale que dale, remando, que unos músculos así, pero ya no daban más. Entiende la escena. ¿Cuánta gente hay que está luchando y tratando de remarla? Vio que es tan frecuente escuchar hoy, quizás entre los más jóvenes, como yo, ¿qué pasa esas risas? Están todos filmados los que se rieron. Bueno, y que dicen, ¿cómo andás, viejo? Y acá estoy remándola, pero parece que en cemento. Otro dicen en dulce de leche, repostero, que es más duro. ¿Qué significa? Y estoy luchándola, la estoy peleando. Esa es la imagen y la figura de lo que acontece en la vida de tantas personas. Y a usted le va a ser muy sencillo acordarse ahora de sí, este, aquel, otro. Y sí, la están remando. Y dice que remaban con gran fatiga y ya no daban más, a tal punto que dijeron, sonamos, estamos muertos, porque el agua empezó a entrar en la barca. No era que la veían de afuera y decían, ¡uh, mira qué olas grandes que hay! ¡No! Entraban y corrían peligro de verdad. Así que sintieron y experimentaron temor, desesperación. Hicieron todo lo que pudieron, pero necesitaron una experiencia distinta, aprender. Que en medio de esas circunstancias lo que hay que hacer es buscar a Jesús, que está allí cerca. Jesús ya lo había visto lo que estaba pasando con ellos. Despidió a la multitud y se fue a buscarlos a ellos. ¿Para qué? Y para guardarlos, cuidarlos, protegerlos y darles una victoria. Y entonces se acercó a ellos y en el medio de tanto temor y de la oscuridad vieron como una sombra ahí caminando sobre el agua y dijeron, pero sos vos, Jesús, sos vos. Y sí, efectivamente, soy yo. No tengan miedo. Soy yo. ¿Sabe quién lo estaba diciendo? El Hijo de Dios Todopoderoso, el que ahora está sentado allí en el trono reinando con todo poder y toda gloria. Él, para quien nada era imposible, y además lo volvió a demostrar allí. Lo volvió, como hacía permanentemente, demostrando ese poder. Ah, no sé si sos vos, le dijeron. Si sos vos, dejá que yo vaya a vos caminando sobre las aguas, le dijo uno. Dice, claro, vení, ¿cuál es el problema? Y entonces este se bajó de la barca y empezó a caminar sobre las olas y la tempestad y todo eso. Y se encontró con Jesús, lo encontró a él. Se tomaron de la mano, vení, dame la mano. Y fueron caminando juntos a través de la tormenta. Atravesaron la tormenta. Pero usted se imagina, y fueron a la barca. Y Jesús entró a la barca con este discípulo. Y todos los demás discípulos también se dieron cuenta que estaba Jesús allí. ¿Sabe cuál es la experiencia inmediata cuando uno tiene oportunidad de percibir que Jesús, Dios, está allí y que uno lo puede aferrar a Él y abrazar a Él y Él te abraza a vos? ¿Cuál es? Seguridad. ¿Cuál es? Paz. Ah, sí está Él. Y la tormenta estaba todavía, pero ya estaba esa seguridad y esa paz interior, fortaleza. Y entonces, ¿qué ocurrió? Y Jesús calmó la tormenta. La tormenta cesó. Terminemos el viaje, llegaron a la otra orilla, estuvo todo bien. ¿Y qué pasó en la otra orilla? Los cielos se volvieron a abrir, estaban abiertos siempre. Por un instante una pequeña tormenta los oscureció y les hizo creer que los cielos se habían cerrado. En realidad seguían abiertos. Dios sigue reinando siempre, siempre, siempre. Y entonces Él viene a tu vida para despejar las tormentas. Pero lo primero que hace es poner paz en tu corazón, darte este sentido de seguridad. ¡Ay, no estoy solo! Y me abrazo a Él y ahora sí es otra cosa. Eso es. ¿Cuándo ocurrió esto? Cuando dejaron de mirar la tormenta y cuando pusieron su mirada en el Hijo de Dios, en Jesús. Eso cambia las cosas. Eso cambia las cosas. Siempre. En tu vida siempre va a ser diferente. Si vos podés elevar tu mirada de sobre las circunstancias, que pueden ser, seguramente lo sean quizás en este tiempo, duras, difíciles, sin embargo, si vos pones tus ojos en el Señor, vas a encontrar esta experiencia también. Y finalmente la tormenta va a terminar, tiene fin, tiene un día en que finaliza, y nuevamente aparece el sol, y nuevamente aparece este cielo celeste, como tuvimos en este día también. La gente normalmente también pone su mirada en el suelo, en el piso, mira hacia abajo y dirige su mirada hacia abajo. Y usted ya sabe, ¿no es cierto? Toda vez que alguien pudiera ver a alguien que va caminando así y solo mira ahí y ya te das cuenta más o menos de lo que puede estar aconteciendo en la persona, ¿no es cierto? una persona que no encuentra esperanza en nada ni en nadie, que casi está ya entregado, que ya está como rendido, que ya está como con los brazos bajos, que ya no le quedan ni siquiera ganas ni fuerzas para pelear por nada, que ya ve como que está todo perdido, como muy compungido, como ya muy enredado en tristeza, casi en depresión. Ya parece que no tiene ni la capacidad de poder considerar algo diferente para su vida. Así que allí mucha gente está mirando hacia el suelo. ¿Cómo podrían haber sido estos discípulos que luego de mirar esas circunstancias tan tremendas, finalmente creen no encontrar solución y comenzaran a mirar solo el piso de la barca diciendo, y bueno, sube el agua hasta que me tapará en algún momento? Así que usted sabe que hay mucha gente que está así. Vaya, sí, lo que mostramos los seres humanos hacia afuera muchas veces es una máscara que está pintada con una enorme sonrisa, dando cuenta de que estoy feliz, de que me va bien, que no tengo problemas, que la paso fenómeno. Pero usted sabe, y yo también, es una máscara. Usted y yo sabemos que detrás de la máscara va a encontrar un rostro con pesar, con dolor, con tristeza, con pocas ganas de vivir esta vida en los términos en los cuales la está viviendo. Así que mirar hacia abajo significa derrota, agotamiento, impotencia, dejar de luchar, ya quedar atrapado por todo y que sea lo que sea. Hay todavía una mirada más antes de ir concluyendo en esta noche. Y esta mirada tiene que ver con la mirada hacia adentro. A muchas personas, aunque para algunos es algo temerario, algo temeroso, no quieren mirarse hacia adentro porque saben lo que van a encontrar adentro. Pero muchos todavía pueden mirarse a sí mismos y ver cómo están. Y esto tiene que ver con sus mentes y con su corazón. ¿Qué hay allí? ¿Cómo se sienten? Y entonces el mirarse hacia adentro es mirarse uno mismo. Ya no las circunstancias, ya no las personas, ya no el piso, es mirarse uno mismo. ¿Y qué encuentro allí? Y normalmente las personas comienzan a reflexionar y dicen, después de todo me lo debo merecer. Esto debe ser porque me lo merezco. Lo estoy padeciendo y sufriendo porque algo debo haber hecho. No estoy muy seguro, pero seguramente algo debo haber hecho. Por eso me está pasando lo que me está pasando. Y otros dicen, bueno, será mi destino de vida, entonces lo voy a tener que aceptar. Así será mi vida, tendré que tener sufrimiento permanente, tendré que estar siempre afligido, siempre en angustia, siempre con tristeza. Y otros ven adentro y ¿qué encuentran? Y encuentran bronca y enojo que nunca supieron canalizar y expresar de manera adecuada y lo fueron juntando, amontonando y hoy es una parva, una pila de enojo y de bronca que me está carcomiendo interiormente. Te saca todavía las pocas fuerzas que la persona tiene. Así que encuentran debilidad, se sienten débiles, encuentran dolor, dolor que ya le han causado, dolor que todavía le siguen causando y están temerosos de que todavía le sigan causando más dolor. Por eso está claro que una persona, cuando se dice confía en tal persona, la mayoría de la gente dice no, porque ya me pasó en otras oportunidades y fui defraudado y esa persona todavía me causó daño. Entonces es difícil volver a confiar en alguien que ya me falló. No solo me falló, me lastimó. ¿Y qué ser humano está preparado para decir, yo quiero que me vuelvan a lastimar? Yo voy a volver a poner la cara para que me vuelvan a pegar el cachetazo. ¿Quién? Nadie. No estaría hablando bien de la persona, de su salud emocional y mental. Pero allí encuentran dolor, encuentran tristeza. Miran hacia adentro y no se encuentran ni a sí mismos de tan solos que están y se sienten. Ni con ellos mismos tienen este vínculo. Soledad total, impotencia, desánimo, abatimiento. Y otros encuentran desesperación y miedo. Y saben que allí hay cadenas de miedo, pánico que le están atando y oprimiendo, encarcelando. Encuentran culpa. En muchos casos una culpa real, en algunos casos, en la mayoría de los casos es una culpa, es una autoculpa. Se tratan de culpar a sí mismos como para encontrar un justificativo, una razón a lo que está pasando. Muchos encuentran vergüenza, se sienten avergonzados de presentarse incluso delante de las demás personas, de dar a conocer su situación, de compartir cómo se sienten, qué les está pasando. Entonces se encierran más, encuentran inseguridad, incredulidad, etcétera, etcétera. Agregue todo lo que usted quiere. Esta es la mirada hacia adentro. Bueno, está claro que todo esto implica miradas a nivel terrenal, en el plano terrenal, humano. Pero usted sabe, volviendo al pasaje que leímos al principio, el consejo de la palabra de Dios es que usted trate de levantar su mirada por encima de todo eso. Por encima de todo eso, levantar su mirada y poner la mirada en las cosas de arriba, esto es, en Dios, que usted tenga la actitud de buscar a Dios, porque si así es, lo va a encontrar. Y si va a encontrar a Dios, va a encontrar a aquel que reina, que tiene todo el control, que tiene el poder, que para el cual no hay nada imposible. Y así como Él calma la tormenta, es capaz de restaurar su corazón, de sanar sus heridas, de romper las cadenas que le atan, de resolver su pasado, de ordenar su presente, de hacerle abrir sus ojos hacia adelante, de quitar la culpa, de quitar el peso, la ansiedad, la aflicción, la angustia, de que usted pueda dormir y dormir en paz, descansar, que no haya ninguna fuerza de las tinieblas que le pueda oprimir, ahogar. Dios es todopoderoso, tiene autoridad, dice la Biblia, sobre todo poder y sobre toda potestad. Y ese Dios es el que te está llamando en esta noche también y te está invitando a que vos confíes, pongas tu mirada y tu confianza en este Dios, porque en Él hay respuesta para tu vida. Y así como esté tu vida, esté tu corazón, sea tu situación, Él lo va a ordenar. Pero lo primero que va a hacer es ordenar el caos que puede haber en tu interior. Esa agitación, ese temor, esa impotencia, ese lo va a ordenar, va a aquietarte, te va a fortalecer, te va a poner en pie, va a estar a tu lado como estuvo con ese discípulo. Entonces vas a tener todavía la seguridad de que sí, todavía está la tormenta, pero ya me siento de otra manera, ahora siento algo más en mi vida que no tenía antes. Y Él te va a llevar a la otra orilla, va a llevar tu vida para ponerla a salvo. Y mire que a veces se trata no solo de la vida personal, individual. A veces lo que está en juego es el matrimonio, a veces lo que está en juego es la familia, a veces lo que está en juego es la salud de uno, de otro, el trabajo, el futuro, lo que fuere. Dios quiere tomar tu vida y llevarte por un camino nuevo, permanentemente. Y estar contigo por allí, quitando ese espejo retrovisor. Y aquellos que entonces pueden tener esta actitud y vuelven a mirar. Dicen, pero ¿dónde están las cargas que yo tenía? ¿Dónde está el pesar? ¿Dónde está el dolor que yo tenía? Y vuelven a mirar y se dan cuenta que Jesús los está teniendo Él mismo en sus manos con una sonrisa. Dicen, no los tenés que llevar más, ahora me los llevo yo. Te va a decir Jesús y vas a estar aliviado y vas a encontrar esa tristeza y esa oscuridad y vas a volver a mirar después de tener este encuentro y decir, uy, pero ¿y dónde estaba todo eso? ¿Dónde está? Y vas a volver a mirar y lo vas a ver a Jesús que casi con una sonrisa cómplice te va a decir, quédate tranquila, yo ya lo disipé, ya lo disipé. ¿Y pero dónde están esas olas y esa oscuridad y ese viento que me causaba tanto pánico y tanto temor? Y lo vas a volver a mirar a él y él te va a decir, viste que caminamos juntos, ya pasó, ya no está más. Y es así. Así que lo que tenemos que hacer es poner nuestra mirada arriba. Y si miramos hacia arriba vamos a encontrar que los cielos están abiertos. Y apenas crucemos la puerta, encontramos a Dios. Está cercano a su vida, no es lejano, no es inexistente, no es una fantasía, no, es alguien real que quiere establecer este vínculo con usted, profundo, permanente. Él quiere cambiarlo y transformarlo, y no después decirle, bueno, listo, ahora volvé y hace como puedas. No, Él quiere caminar con usted durante toda su vida y por la eternidad. Que usted tenga esta experiencia también. Que aunque después se levanten tormentas, usted sabe que Dios está allí con usted. Aunque vengan imprevistos de salud, Usted sabe que puede confiar en ese Dios y que ese Dios no le va a fallar. Y lo celebra con gozo y con alegría. Se da cuenta la diferencia de tener o no tener a Dios. De contar o no contar con Dios. Ahora, como siempre, para terminar, los cielos están abiertos, pero depende de la decisión de cada uno. Si toda la gracia, el favor, el poder y el amor de Dios van a ser experimentados por usted o no. Depende de usted, depende de mí, depende de cada uno. Depende de su decisión. ¿Qué hay que hacer? Levante su mirada, busque a este Dios, abra su corazón y dígale: Señor, yo te necesito, quiero esa experiencia. Todavía no entiendo bien ni sé bien cómo es, pero si es, yo la necesito. No quiero vivir como estoy viviendo. No quiero más esta carga. No quiero más esta oscuridad, esta opresión, este ahogo. Y no hay por qué experimentarlo, porque hay un Dios poderoso que te va a librar de todo eso. Ah, yo ya recibí tantas heridas y ya casi ni me acordaba, pero no sé para qué habré venido, porque ahora me hizo acordar de todo. Dios está acá entre nosotros. Y si Él te lo hizo acordar, es para que vos también sepas hoy que podés confiar en Él, para que Él sane esas heridas y ya no las tengas que esconder o tapar y seguir sufriéndolas. Te las va a sanar. Él va a restaurar tu corazón. Es el que tiene poder para romper esas cadenas que te atan y de las cuales no te podés desprender. Él tiene el deseo de llevarse tu tristeza, tu angustia. Él no quiere más que vos sientas soledad. Él quiere que vos percibas que Él tiene mucho interés en tu vida. Tanto que te dio la vida. Vivimos por Él. Y si te dio la vida y estás aquí porque tenés vida, es porque tu vida tiene un propósito. Dios no da la vida por casualidad, por sorteo, la da con un propósito. Y quizás hasta ahora te estás perdiendo vivir en el propósito de Dios, que es el que te da plenitud y llenura. Entonces, qué bueno que tu vida se pueda reorientar también en este aspecto. Y puedes encontrar que tu vida acá en la tierra tiene sentido. Y no es sufrir todo el tiempo. No es que te maltraten todo el tiempo. Así que quizás alguno en esta noche esté dispuesto a tomar esta decisión. A decir: voy a mirar hacia arriba. Voy a mirar hacia arriba. Mire, para finalizar, el pueblo de Israel, en una oportunidad de su historia, fue asediado por una potencia, un ejército superpoderoso. Eran los arameos. Y en aquel tiempo el rey de Aram, de los arameos, estaba tratando de descubrir dónde iba a estar el pueblo de Israel para llevar su ejército y atacarlo y saquearlo y darles muerte y robarles y despojarles de todo lo que pudieran. Allí estaba un enemigo poderosísimo buscando a ver cómo iban a poder hacer esto en el pueblo de Israel. Y cuando el rey se disponía a esto, Y consultaba a sus adivinos y a sus brujos, díganme dónde está que vamos a ir ahí. Siempre que iban, ya no estaba más el pueblo de Israel ahí. No lo encontraban. Entonces, ¿qué dijo? Acá hay alguien que me está batiendo. Alguien que le está batiendo al rey de Israel debe ser uno de los míos. Hay un traidor entre los míos. Entonces los llamó otra vez y dijo: che, a ver, ¿cómo es esto? De que yo tramo algo, de que yo pienso algo. Digo, voy a ir a tal lugar y ya no está. ¿Quién le está avisando al rey de Israel que vamos a estar ahí? Yo no, le dijeron esos consejeros. No, no se trata de ninguno de nosotros, oh rey. Es que el rey de Israel tiene un profeta que se llama Eliseo. El Dios de Israel y de Eliseo le revela tus planes, lo que vos pensás en secreto, en tu recámara, en tu habitación. Eso, ese Dios se lo revela a Eliseo y Eliseo se lo comparte al rey de Israel. Por eso saben de antemano lo que vos vas a hacer y no los encontrás. Yo quiero encontrar a Eliseo y le voy a dar muerte, no puede ser. Y van hacia donde estaba Eliseo y el pueblo. Y de noche rodean al pueblo de Israel. ¿Nunca te sentiste rodeado? ¿Nunca viste que algunos enemigos y algunas cosas te abrumaron y vinieron encima tuyo? Esta fue la experiencia allí. Muy temprano por la mañana, al despertar, al salir de las tiendas, tanto Eliseo como uno de sus criados salió y vio eso, se encontró con eso. ¿Cómo te crees que iba a reaccionar y a sentirse? Desesperación. No puede ser, y no tenemos salida, estamos rodeados. Mira, nada, ni lo intentemos, estamos muertos, somos muertos, estamos liquidados. Así que vio y se sintió de esta manera, derrotado. Eliseo lo que hizo fue orar a Dios. Le dijo: Dios, abrí los ojos de mi criado para que vea. Abrí sus ojos para que vea. No era ciego, había visto, vio el ejército, vio todo. Estaban hablando de abrir sus ojos espirituales para ver la realidad en los cielos por encima de lo que acontece en la tierra, para que ese criado pudiera poner su mira en las cosas de arriba. Dios respondió la oración, le abrió esa capacidad espiritual de ver a ese criado, y ahora vio, y lo que vio fueron carros, cantidades enormes de caballos, un poderoso ejército que de los cielos venía y estaba rodeando a Eliseo y a todo el pueblo para que no les hicieran ningún daño. ¿Sabe lo que dice el pasaje? Que ese criado abrió sus ojos y cuando levantó su vista, vio todo lo que vio, lo cual le trajo seguridad, lo cual le trajo paz, le hizo permitir ver lo que estaba aconteciendo desde los cielos y que se iba a producir allí en la tierra. Así que ya no hubo temor, desesperación, angustia, derrota. Lo que hubo fue una intervención divina en favor de su pueblo y de todos aquellos que pusieron la mirada hacia el cielo. No hay enemigo tan grande ni poderoso que pueda contra Dios, si Él es tu Dios. Él siempre se pone delante tuyo, ante tus enemigos. Él se pone delante para que primero se las tengan que ver con Él. Y a Él no hay quien le pueda torcer el brazo. Entonces vas a tener esta confianza también. Necesitamos que Dios abra nuestros ojos. Necesitamos que Dios toque nuestro corazón. Necesitamos que el poder de Dios rompa esas cadenas, sane nuestras heridas. Y Él lo sabe hacer y muy bien. Por eso yo otra vez te invito a reflexionar brevemente en esto, inclinando tu cabeza. Y quizás alguno de los que está aquí va a tomar esta decisión. Quizás sea la más importante que vayas a tomar en tu vida. Quizás no puedas percibir el valor de esa decisión ahora, pero a poco que la confirmes, te vas a dar cuenta que ha sido trascendente. Es la decisión de levantar tu mirada y mirar hacia el cielo para encontrar que allí está Dios y que vos también podés recurrir a Él, que está disponible, que está dispuesto, que está con sus brazos abiertos, solo está esperando para darte ese abrazo fuerte, que vos tomes la decisión de ir a Él y de permitir que Él te abrace y vos lo abraces a Él y puedas allí desahogarte y llorar si querés y dejar todas tus cargas y tus dolores, tus tristezas. Y donde le digas: Señor, yo quiero dormir en paz, no quiero más ser atormentado durante las noches ni de día. Señor, yo quiero sanar estas heridas que ya me causaron. Señor, llévate esta tristeza, esta angustia, esta desesperación. Señor, pone paz, necesito paz. Señor, quiero tener esa seguridad. Y Él lo va a hacer. Siempre hay respuesta de parte de Dios. Y entonces ahí vas a ver en esos brazos cuánto te ama, de verdad. Y Él va a comenzar a desatar su poder en favor tuyo. Ya no habrá enemigos, ya no habrá gigantes. Serán destruidos, serán derrotados, tendrán que huir. Porque ahora es el Dios Todopoderoso el que te cubre, que te guarda. Él es tu refugio, Él es tu amparo, en quien podés recurrir y confiar, porque te va a asistir, te va a ministrar. No importa cuál sea la necesidad, quizás lo que está en juego es tu matrimonio, que quizás lo que está padeciendo una tormenta es tu matrimonio, quizás es la familia, alguno de tus hijos, tus padres, quizás es el trabajo que falta, quizás es tu salud, como lo fue la de esta pequeña Uma tan preciosa. pero todos los que puedan confiar hallarán respuesta. La Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Los defiende el ángel del Señor, el favor de Dios, los enviados por Dios, el Espíritu Santo acampa, hace campamento, se queda allí junto a vos permanentemente. ¿Por qué? No porque le tenés miedo a un castigo, le temés, significa lo respetás, lo reconocés como Dios Todopoderoso y confías en Él a tal punto que le dejás tomar tu vida para hacer lo que tu vida necesita. Y allí viene el milagro y allí vino la bendición. Yo quiero orar a este Dios del cielo que está gobernando y reinando para que allí envíe esa bendición sobre tu vida que estás aquí en esta noche. Así que a todos aquellos que deseen recibir de parte de Dios, aquellos que desean establecer este encuentro, esta relación, solo te voy a pedir que levantes tu mano, aún mientras seguimos orando y seguimos con nuestras cabezas gachas, levanta tu mano hacia arriba, es como que levantas tu mirada, como decía el pasaje. Cuando ese criado vio las cosas diferente, cuando levantó su vista, allí pudo ver efectivamente que aunque a nivel terrenal había mucho peligro, podía confiar porque ya estaba viniendo la ayuda de Dios en favor de ellos. Y así va a ocurrir con tu vida también. Levanta tu mano en alto y vamos a orar lo más alto que puedas. Pero allí vas a encontrar que la mano de Dios toma tu mano también. Bendito Dios, te damos gracias en esta noche, no solo porque estás aquí, sino porque vos reinás, ocupás el trono siempre y para siempre. Eres el único, soberano, todopoderoso, el que reina, el que ejerce señorío, autoridad, el que tiene poder sobre toda potestad. Señor, el que gobierna, el que tiene todo bajo control. Bendito sea tu nombre, Señor, porque no eres un Dios lejano. Eres inmenso, infinito, pero tan cercano a nosotros los seres humanos, porque nos amás. Vos amás profundamente a todos los que están aquí en esta noche también. Los amás y querés revelarles tu amor. Y Señor, en esta noche también hay algunos que están abriendo su corazón a ti, poniendo su confianza en ti porque te necesitan. Quizás necesitan verte y eso sea suficiente. Así que revelales tu presencia. Demostrarles que no están solos. Y quizás necesitan paz. Quizás necesitan sanidad física o emocional o espiritual. Quizás necesitan que tu poder rompa cadenas. Que puedan resolver su pasado. Que ya no les atormente. Señor, quizás necesitan una victoria espiritual sobre poderes de las tinieblas que están allí para influenciar y para perturbar. Sabemos que en tus manos nadie nos puede tocar ni dañar. Tenemos esa convicción. Señor, algunos necesitan fortaleza. Están sus brazos caídos. Otros necesitan desahogarse. Señor, sabrás recibir también ese llanto y esa lágrima que quizás sea vertida por última vez, porque vos vas a obrar. Señor, a todos aquellos que están confiando en ti, Estás respondiendo. Sobre ellos hay cielos abiertos. Y ya huirá el llanto. Van a huir el temor. Va a huir la desesperación. Ya no habrá más angustia. Ya no habrá más soledad. Todo será cambiado y transformado porque ellos están confiando en ti. Señor, que esta sea la experiencia para ellos en esta noche, de que efectivamente los estás abrazando y que ellos te están abrazando a ti. Los bendecimos en tu nombre, nombre santo, nombre sobre todo nombre, nombre del Todopoderoso Dios, Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén, amén, amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén, que así sea, ¿sabe? Vamos a terminar en esta noche cantando una canción que va a exaltar el nombre de Dios. Así que hacelo a viva voz, con todo gozo y con toda alegría, porque Él tiene tu vida en sus manos. No hay nada que temer, todo va a estar bien. Seguí con esta confianza, perseverá en esta confianza. No dejes que el enemigo traiga incredulidad, incertidumbre. No, échalo fuera. Tené la confianza en el Señor y Él estará respondiendo a tu necesidad. Vamos a ponernos en pie. Y al ponernos en pie, te voy a pedir que vuelvas a darle un abrazo a aquel que está a tu lado. Que sea un abrazo de bendición. Decile, cielos abiertos sobre tu vida. La bendición de Dios está en camino. Ya la tiene preparada el Señor. Ya la está obrando en tu vida. Abrí tu corazón. Recibí bendición de Dios. Él se va a revelar con poder y gran gloria en tu vida, en tu necesidad. Así que abrí tu corazón, confía, descansa. Dios Todopoderoso tomó tu vida y va a hacer la obra. Así que solo exaltá su nombre. Adelántate a este gozo que han tenido, este precioso matrimonio, con esa respuesta tan tremenda de Dios sobre su hija. Así será en tu vida. Y en poco estarás aquí también pudiendo tener la oportunidad de compartir con todos los demás. Efectivamente, Dios me respondió, hizo esto en mi vida y yo lo quiero compartir y reconocer que lo hizo el Señor. Él te bendice y te guarda. Que tengas una excelente semana. Disfruta esta semana de la comunión, del compañerismo con vos. Estés donde estés y pase lo que pase, Él estará allí a tu lado porque te ama y estará guardándote también.